Y en el día de ayer hubo una larga reunión por el conflicto en la empresa Kraft Food ex Terrabús y por fin intervinieron el Ministerio de Trabajo de la Nación y el Ministerio de la Provincia para conocer qué es lo que pasó. Estamos en contacto telefónico con uno de los delegados de los trabajadores, Ramón Bogado. Hola Ramón, buenos días. Buen día, muchas gracias por esta comunicación. Ramón, ¿qué fue lo que se resolvió ayer? ¿Hubo algún acuerdo? ¿Qué se firmó? ¿Qué compromiso hubo de parte de la empresa? Cuéntenos, por favor. No hubo ningún alto acuerdo. Fueron 5 o 6 horas ahí de reuniones, de discusiones. Entonces lo que salió es una resolución del Ministerio de Trabajo, como dijeron ellos ahí, con el ánimo de acercar las partes y poder llegar a alguna solución a este conflicto. La resolución plantea de que en 48 horas la empresa debe abonar los salarios caídos de la primera quincena a todos los trabajadores de planta, los 2.600 que no le abonaron en su totalidad, que intima a la empresa que los compañeros de la comisión interna que suspendió unilateralmente la empresa en el día de ayer, no permitiéndole el ingreso cuando somos comisión interna y tenemos todos los fueros gremiales y que lo único que están facultados es para sacarnos, digamos, a través de un procesamiento judicial, pudiéramos ingresar nuevamente a planta, ir retirando el operativo policial que hay acá dentro de la fábrica, no tomar más represalias con los trabajadores y juntarse las partes nuevamente el día jueves para el tratamiento de los compañeros despedidos y 36 suspendidos, aparte la comisión interna que ayer no permitió el ingreso la compañía dentro de planta. Esas son las resoluciones. Nosotros estamos saliendo de la puerta de la fábrica, no nos permiten ingreso a la comisión interna, y bueno, estamos viendo que no está cumpliendo nuevamente esa resolución. Esperamos que en el transcurso del día lo pueda hacer la fábrica y estamos dispuestos a concurrir nuevamente con nuestro despedido el día jueves a esta, ¿cómo llaman ellos?, una mesa para poder seguir hablando de terrible conflicto que estamos viviendo, ¿no? Abogado, hoy no los dejaron entrar a ustedes. No, la comisión interna estamos suspendidos, no, estamos todavía acá dentro de la puerta de la fábrica, pero hasta ahora no nos dejan ingresar. Ramón, le quería consultar, ayer se hablaba de que la empresa se la intimaba a revisar 86 despidos. ¿Esto es porque del total de 160 algunos habían aceptado el retiro voluntario o el retiro que ofrecía la empresa? No tenemos el número tan alto nosotros, puede ser la información de la empresa. Sí sabemos que una gran cantidad de compañeros, son 40 días, ¿viste? Entonces, totalmente la empresa también jugó desde ese punto de vista quebrado, no corre la necesidad de los pagos, el hambre, no hay trabajo en ningún lado, no se puede mantener con changa, y también han agarrado esa indemnización esos compañeros. Bueno, esa puede ser la situación también. Sobre ese avance también planteamos, bueno, que quedan 90 compañeros, que nosotros lo que planteamos cada uno en su puesto de trabajo, y ahí recién evaluamos los casos, ¿no? Como quiere la empresa, de evaluar los casos afuera uno por uno. ¿Y qué decía la empresa cuando ustedes reclamaban la reincorporación de los despedidos delante de las autoridades de los gobiernos de la provincia y de la nación? No, la empresa nunca se hizo presente en la sala. Los ministros de trabajo hacían de intermediario para ver de acercar las partes. Esperemos que el en esa mesa pueda estar la empresa como le hemos pedido, porque queríamos hablar después de 40 días que no nos atienden, efectivamente saber cuáles son las causales de los despidos, porque no estamos de acuerdo con los telegramas que han mandado, que no han permitido nunca que los compañeros se pudieran defender, tanto gremialmente como judicialmente, si lo hay, y nunca la empresa nos atendió. Esperemos que el jueves nos pueda juntar realmente a las partes para discutir este punto. Bueno. Abogado, entonces, el jueves, pasado mañana, la empresa tiene que decir qué hizo con todas estas intimaciones del Ministerio. Sí. Tendrá que ser así, si no cambia su actitud en el día de hoy, mañana volveremos a estar en la puerta de la fábrica para poder ingresar. Bueno, la solución ahora lo tiene la empresa. Uh-huh. El Ministerio de Trabajo ha intimado con 4 o 5 puntos que estamos de acuerdo y la empresa tiene que dar la contestación. Bueno, ¿y ustedes hasta el jueves qué van a hacer? Y nosotros tenemos asamblea esta noche para poner a consideración de todos estos compañeros a partir de las 9 de la noche esta resolución. No es un acta de acuerdo, es resolución del Ministerio de Trabajo. Pondremos a consideración y de ahí veremos las acciones que vamos a tomar en relación a la situación y lo que nos dé, ¿no? Pero por ahora habría como una especie de tregua. Y en el día de hoy sí. Mañana estaríamos cortando Capital, que Solidaridad, la CTA y los gremios de Capital Federal están planificando en solidaridad con los compañeros de Terrabús y ahí nos agregaremos si eso se mantiene. Y bueno, concurriremos nuevamente el jueves para, bueno, avanzar y que los compañeros puedan volver a los puestos de trabajo. Bien, abogado. La última pregunta. ¿Qué fue lo que pasó con la comisión interna? ¿Les pidieron un desafuero para despedirlos? ¿Los suspendieron? ¿Qué fue concretamente lo que pasó con ustedes? Y nosotros tenemos pedido de desafuero por parte de la empresa en los jugadores de San Isidro desde el mes de agosto. Algunos han prosperado, otros no han prosperado y otros todavía no han contestado de toda la comisión interna. Y bueno, no teníamos todavía de parte de la justicia que estaba concedido el desafuero. Lo que nos comunican ayer que tenemos que ir a fiscalía a ver porque no han armado causas penales. Debe ser que nos acusan por la por estar dentro de la fábrica, que serían para ellos sería la usurpación, resistido a las autoridades policiales. Hay que ver todas las causas que armaron, que no tuvimos todavía acceso a la fiscalía, no nos han permitido acceder a esos expedientes, y la empresa determinó ayer, bueno, que estamos suspendidos, nada más a través de una comunicación por telegrama. Muy bien, Ramón Bogado, delegado de la empresa Kraft Foods Ex Terrabusi. Le agradecemos muchísimo este contacto con las radios comunitarias de Argentina. Muchas gracias a vos, muy amable. Hasta luego.